señores, que ya llegó la celeste. Abran cancha, señores, que ya se viene Uruguay. Abran cancha, señores, que ya llegó la celeste. Abran cancha, señores, que ya se viene Uruguay. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Eso. Las nuevas generaciones también supieron vibrar, gritando todos los goles que nunca se olvidarán. De Suárez y Cavani cuando el loco la picó, la rompió Diego Forlán y el Balón de Oro ganó, ganó. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Eso. A toda la delegación, ¿eh? Para en un cuadro colgar, Pulera, Godín, Scotti, Lugano es el capitán, Cuchile, Monopalito y Pelado en el lateral, y el Rusito con el cacha al ritmo de Huaca, Huaca, Huaca. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Uruguay con vos, siempre está la gente, con el corazón de color celeste. Abran cancha, señores.